Sí, no, no, no. Tiempos oscuros, como un invierno largo, lleno de dolor y amenaza. Cuento contigo. Y es ahí donde todas y todos necesitamos contar con alguien. Cuento contigo. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, baby, to see you again. Es el privilegio y la fortuna de contar con alguien. Y yo cuento contigo para desvariar. All you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. El Centro Cultural La Obertura presenta Llevar agua al río, leña al monte, pedir peras al olmo y tapar el sol con un dedo, ser la gaviota que hace verano y poner las manos al fuego por ti, por ti, por ti. Desvaríos. El gusto de ver las cosas como quieres y no como son. Queda con ustedes Sergio Calero. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto compartir este tiempo de pasiones y desvaríos. Yo vengo a ofrecer mi corazón y es un privilegio contar con el tuyo. Sí. Cuento contigo y espero poder seguir contando contigo y espero que ustedes conmigo. Pero para eso es necesario, imprescindible, cuidar y cuidarnos. Especialmente en fechas como estas, donde la prioridad es la fiesta. Y solo permítame compartirles unos datos. ¿Saben cuántos infectados teníamos en La Paz el primero de diciembre del 2020? 7. Solo 7. ¿Saben cuántos infectados después de las fiestas de fin de año? 500 por día. Comencemos a desvariar. Desvaríos. Carnaval. Recuerda que el primero en llegar a tu fiesta es el COVID. Son tiempos oscuros y de constante miedo y desesperanza. Y qué bien que hace sentir en esos momentos que no estás solo, sola, y que cuentas con alguien. When you're down and troubled, and you need a helping hand, and nothing, oh, nothing is going right. Si el cielo sobre ti se hace más oscuro y se llena de nubes, y ese viejo viento del norte empieza a soplar, mantén la calma.

del 2016. Y como había sido toda su carrera, lo hizo sorprendiendo. Porque por años no se supo nada de él, y solo unos días antes de la noticia de su muerte, lanzó un nuevo disco, Black Star, lo que hacía pensar que estaba de vuelta. Pero en realidad era su despedida. Despedida que había empezado una década antes, cuando abandonó los escenarios. Recordemos las últimas actuaciones de David Bowie. I could swim like dolphin, like dolphin can swim. Though nothing will keep us together, we can be there forever and ever. En el 2004, David Bowie andaba de gira, presentando Reality, con su tremenda banda y con todas las fechas vendidas. Pero ahí comenzaron los problemas. Primero porque en un concierto alguien del público le lanzó algo directo al ojo. Bowie lo tomó con humor y dijo: "Recuerden que solo tengo uno", lo que era verdad. La gira continuó, pero en otro concierto en Praga, David Bowie siente un fuerte dolor en el pecho y suspende el concierto. Se le diagnostica un problema en el nervio del hombro y la gira sigue. Dos días después, vuelve el dolor. Y con mayor intensidad. Se suspende el concierto y es llevado a urgencias, donde le realizan una operación de corazón. La gira se cancela y Bowie retorna a su casa de Nueva York con su familia y se borra de toda noticia de espectáculos. Un año después, en el 2005, David Bowie aparece en un evento benéfico para las víctimas del huracán Katrina. Canta con Alicia Keys. Y luego Bowie va con el grupo Arcade Fire. Pushing through the market square, so many mothers sighing. News had just come over, we had 5 years left to sigh in. News guy wept when he told us Earth was really dying. Cried so much that his face was wet. Then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw toys, boys, electric irons and TVs. Brain hurt like a warehouse, had no room to spare. Had to cram so many things to store everything in there. Fat skinny people, tall short people, somebody people, nobody people. I never thought I'd need so many people. Se lo ve contento y entusiasmado de volver a los escenarios y de volver a cantar. Cinco días después, repite el show en un concierto de los Arcade Fire. think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long, smiling and waving and looking so fine. Don't think you knew you were in the song. En el año 2006, la Academia de los Grammy le otorga un reconocimiento por su carrera. Pero David Bowie no asiste. En cambio, sí acepta la invitación de su amigo David Gilmour de Pink Floyd para rendir homenaje a uno de sus ídolos, Syd Barrett. I'd like to invite Mr. David Bowie up here to sing a song for you. Y David Bowie se sorprende al salir a escena y encontrarse con la multitud que de pie lo ovaciona. Oh, my, my. Thank you very much. An old line had a strange harmony connecting clouds, moonshine. Y el 9 de noviembre de ese 2006, David Bowie vuelve a subirse a un escenario. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage my good friend David Bowie. Es otro evento benéfico para la prevención del SIDA en África. Y allí canta Life on Mars, acompañado nuevamente por el piano virtuoso de Alicia Keys. Es la última vez que David Bowie está en un escenario. It's a god awful small affair to the girl with the mousy hair, and the mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen as she walks through the sunken dream to the seat with the clearest view. And she's hooked to the silver screen, but the film is a saddening bore, 'cause she's lived it 10 times or more. It's about to be lived again as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at that. The wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know. He's in the best-selling show. Is there life on Mars? his tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow, and the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds, to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad and poor, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the old man beating up the wrong guy. Oh man, I wonder if you'll ever know. Is the life on Mars? Ese mismo año, David Bowie comienza a trabajar en material para un nuevo disco, Next Day, y para el que fue su último disco, Black Star, editado el día de su cumpleaños, el 8 de enero, solo 2 días antes de su muerte. In the filler of amen, in the filler of amen, stands a solitary candle. 18 meses antes se le había diagnosticado cáncer de hígado. Y sabiendo que no tenía mucho tiempo, David Bowie solo quiso hacer música. Y solo quiso despedirse con música. La música me ha dado más de 40 años de extraordinarias experiencias. No puedo decir que hayan disminuido las angustias o los hechos más trágicos de la vida, pero me ha hecho tanta compañía en los momentos de soledad y ha sido un medio de comunicación sublime para llegar a los demás. Ha sido la puerta para percibir el mundo y el lugar en el que habito. David Bowie. Fue la última vez. Desvaríos. Dime cuántos vacunados tienes en tu país y te diré cuán pobre eres. Medio siglo. 50 años sonando. En estos días, y concretamente el pasado miércoles 10 de febrero, se cumplieron 50 años del lanzamiento de uno de los discos más vendidos de la década de los 70 y de la historia. pero sobre todo, un disco maravillosamente simple y auténtico. Lo lanzó una compositora de talento desbordante. Hoy celebramos medio siglo de Tapestry, el disco dorado de Carole King. I feel the earth move under my feet. I feel the sky tumbling down. I feel my heart start to tremble whenever you're around. Oh, baby, when I see your face, mellow as the month of May. Oh, darling, I can't stand it when you look at me. Tapestry es el disco más importante de Carole King y es un disco que el tiempo no ha logrado archivar porque ese maravilloso conjunto de canciones nunca ha dejado de sonar y hasta la fecha Carole King sigue siendo convocada para seguir dándole vida a cada uno de esos temas. Pero antes de revisar el disco, hablemos de su autora. ¿Quién es Carole King? Neil Sedaka escribió su hit O Carole, dedicado precisamente a Carole King, que en ese 1959 era una joven de 17 años que ya cautivaba por su talento inmenso. A esa edad, junto a su marido Jerry Goffin, venían escribiendo una cantidad de hits que habían puesto a muchos artistas en la cima. Chains, my baby's got me locked up in chains. Sí, hasta los Beatles cantaron temas de este prolífico dúo de compositores. La neoyorquina Carole Klein fue siempre una chica tremendamente creativa, como osada, y sorprendía a todos con sus decisiones temerarias. Uno de ellos, su amigo Paul Simon, cuando Carole le anunció su decisión de cambiarse de apellido de Klein a King, y también su decisión de dejar la Facultad de Letras para dedicarse a la composición. Y de algún modo influenció a Paul, que luego hizo lo mismo. Sin hacer caso a su corta edad y lo difícil que significaba la existencia de una compositora mujer en esas épocas, Carole batalló para mostrar sus canciones. Y con su pareja, Jerry Goffin, lograron el éxito cuando pusieron en movimiento, o más bien en locomoción, el disco de Little Eva. Everybody's doing a brand new dance now. Come on, baby, do the locomotion. I know you get to like it if you give it a chance now. Come on, baby, do the locomotion. My little baby sister can do it with me. It's easy as a line in your ABC. So come on, come on, do the locomotion with me. En pleno éxito, la relación con Goffin se quebró. Y Carole abandonó su carrera exitosa de Nueva York y con sus dos hijas se fue a Los Ángeles, decidida a emprender algo más arriesgado, su propia carrera solista. No les resultó fácil. Los primeros intentos fueron un fracaso, por lo que se mantuvo como música de sesión, tocando el piano para B.B. King, entre otros. Pero Carole, segura con lo que tenía y testaruda como siempre, siguió, porque ella tenía claro que con la década de los 60 se había abierto una senda donde ella encajaba, la de la música de cantautores, que venían de Bob Dylan, John Baez, Crosby, Stills, Nash and Young, Donovan. Y justamente en esa senda se encontró con dos colegas que animaron su proyecto, James Taylor y la canadiense Joni Mitchell. Y ambos participaron de las sesiones de grabación que Carole inició a fines de 1970. Y el 10 de febrero de 1971 lanzó

La tercera canción fue realmente el primer número uno de Carole King. It's Too Late, pero comencemos escuchando el demo de esta canción. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we've just stopped trying. It's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Todas las canciones fueron compuestas por Carole en su piano, y el productor Lou Adler tuvo la lucidez de incorporar acompañamientos simples que no rompan el sentimiento y la textura con que fueron concebidas. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stopped trying. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something inside has died, and I can't hide, and I just can't fake it. Oh, no. La letra de It's Too Late la hizo Toni Stern, amiga de Carole y novia o exnovia de James Taylor, que venía trabajando con Carole en el disco. Toni Stern terminó su relación con el cantautor y plasmó sus sentimientos en esta letra. Crítico musical Dave Marsh vio feminismo implícito en esta canción porque es la mujer que deja al hombre, lo que no era habitual encontrar en canciones de esa época. Supongo que ahora sí. Es demasiado tarde. A pesar que realmente lo intentamos, algo dentro ha muerto. Y no puedo esconderlo, no puedo fingirlo. Habrán buenos tiempos de nuevo para ti y para mí. Pero no podemos quedarnos juntos. ¿No lo sientes también? Aún así me alegro de lo que tuvimos y que una vez te amé. There'll be good times again for me and you. But we just can't stay together, don't you feel it too? Still I'm glad for what we had and how I once loved you. Carole King contó que la canción Beautiful se le ocurrió espontáneamente mientras viajaba en el metro de la ciudad de Nueva York, y se dio cuenta que la forma en que percibía a los demás reflejaba en cómo se sentía ella misma. You got to get up every morning with a smile on your face and show the world all the love in your heart. Then people gonna treat you better. You're gonna find, yes you will, that you're beautiful as you feel. Waiting at the station with a workday window blowing, I've got nothing to do but watch the passers-by. Mirrored in their faces, I see frustration growing, and they don't see it showing. Why do I? You got to get up every morning with a smile on your face and show the world all the love in your heart. Then people gonna treat you better. You're gonna find, yes you will, that you're beautiful. Igualmente Beautiful ha sido versionada por diferentes artistas y luego ha sido el título de un musical de Broadway producido con la música de Carole King. Y cabe recordar que en 1995 se hizo un disco de homenaje al Tapestry de Carole King con varios artistas reversionando el disco completo, entre ellos Rod Stewart, los Bee Gees, Richard Marx, Celine Dion y varios otros. You got to get up every morning with a smile on your face and show the world all the love in your heart. Then people gonna treat you better. You're gonna find, yes you will, that you're beautiful. You're beautiful. You're beautiful as you feel. Y sin duda la canción del disco es You've Got a Friend. ¿Cómo surgió? Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. Estamos escuchando la canción Fuego y Lluvia, que James Taylor había grabado antes y con la ayuda de Carole King. Y en ella, James Taylor habla de esos momentos oscuros, y más aún, cuando no hay un amigo cerca. I've seen fire and I've seen rain. Y Carole King parece responder, diciéndole que tiene una amiga en esos momentos de oscuridad. Este es el demo de la canción. When you're down and troubled and you need some love and care and nothing is going right, close your eyes and think of me and soon. No puedo dejar de señalar también que un par de años antes su viejo amigo de juventud Paul Simon venía de editar con Garfunkel su histórico Puente sobre Aguas Turbulentas, donde también habla de la amistad y de contar con alguien. Carole King ha dicho que no la escribió para James Taylor o a alguien en especial. Lo que sí ha dicho es que la canción se escribió sola, como si alguien le hubiese dictado a través de ella. Y a través de ella llegó una de las más conmovedoras y hermosas canciones, no sobre la amistad, sino sobre la fortuna y el privilegio de contar con alguien. You got a friend. When you're down and troubled. And soon I will be there got a friend. Triste y preocupado, y necesites algo de cuidado amoroso, y nada esté bien, cierra tus ojos y piensa en mí, y pronto yo estaré ahí para iluminar incluso tu noche más oscura. Tú solo grita mi nombre, y tú sabes que de donde sea que esté, vendré corriendo a verte otra vez, invierno, primavera, verano, otoño. Todo lo que tienes que hacer es llamarme, y estaré ahí. You just call out my name, and you know wherever I am. I'll come running, running, yeah, yeah, to see you again. Winter, spring, summer, or fall. Y You Got a Friend llegó al número uno, pero curiosamente no en voz de la autora, sino en la versión que hizo su propio amigo y compañero de música, James Taylor. James manifestó que la letra tenía una resonancia particular debido a la depresión de la que se había recuperado poco antes de escucharla cantarla a Carole. De allí que Carole King y James Taylor sellaron su relación musical de por vida. Han hecho conciertos y giras juntos por décadas, hasta la actualidad, siempre compartiendo esta canción que los unió hace 50 años. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you. It's winter, spring, summer, or fall. Really, all you gotta do is call, and I will be there. Yeah, yes, I'll be there. You got a friend. Y para Tapestry, Carole King decidió rescatar algunas canciones que escribió en el pasado con Jerry Goffin. Will You Leave Me Tomorrow fue escrita para las Shirelles en 1960. Por cierto, esta fue la primera canción de un grupo de chicas negras que logró alcanzar el número uno en los Estados Unidos. Carole King decidió rescatar esta canción, escrita hace una década, para reponer el sentimiento con la que fue escrita. Y así quedó en Tapestry. Joni Mitchell y James Taylor en los coros de esta canción. Vamos a la canción que cierra el disco y que también es un rescate de las antiguas composiciones de Carol. You Make Me Feel Like a Natural Woman fue un gran éxito de 1967 en voz de Aretha Franklin. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. Face another day. Lord, it made me feel so tired. La canción fue escrita por la dupla de Carole King y Jerry Goffin con el productor Jerry Wexler. Carole King reinterpretó la canción en Tapestry, quizás también en recuerdo de esos momentos intensos de creación y convivencia que vivió junto a Jerry Goffin años antes. Looking out on the morning. I used to feel uninspired, and when I knew I'd have to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, so unkind. Your love was the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel like a natural woman. En el año 2015, el presidente Obama le entregó el premio Kennedy a Carole King, y Aretha Franklin cantó en su honor nuevamente esta canción. Tapestry es un disco con grandes números. Se hizo de 13 platinos, es decir, 13 millones de copias, aunque una nueva estadística señala que está en el puesto 81 de los discos más vendidos de todos los tiempos, es decir, 14 millones de ventas certificadas en todo el mundo, alcanzando el estatus de diamante en el 95. Ganó 4 premios Grammy, incluyendo el del álbum del año, y su canción I Feel Here the Move estuvo 5 semanas en el número 1. Convirtiendo a Carole King en la primera artista femenina en solitario en ganar el premio Grammy a la grabación del año y la primera mujer en ganar el premio Grammy a la canción del año. El álbum permaneció en las listas de la Billboard durante 313 semanas. Fue solo superado por el Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Y les decía que Tapestry pudo gambetear modas, géneros y sobre todo el tiempo, que todo lo destruye. El año pasado, en el 2020, Tapestry ocupó el puesto 25 en la lista de la Rolling Stone de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Sí, Tapestry está lleno de cifras y números gigantes para un disco simple que se hizo en 3 semanas, con pocos músicos, pero eso sí, con una sensibilidad y una autenticidad tan profunda que ha perdurado en el tiempo y hasta hoy se mantiene como un canto de esperanza, de amor, desamor y de amistad, como pocos discos lo han hecho en medio siglo. Vuelven los desvaríos. Gracias por desvariar conmigo y gracias por tus mensajes y tus palabras que me demuestran que cuento contigo. Recibo tus mensajes en Facebook, Centro Cultural La Obertura, en el correo obertura@entelnet.bo y en el blog donde colgamos todos los desvaríos, la-obertura.blogspot.com. Y seguimos desvariando. Desvaríos. ¿Periodismo en Bolivia? Ah, sí, sí. Era un servicio a la comunidad que se ejercía en libertad de expresión desde la independencia política y en compromiso con la verdad. Sí, me acuerdo. Cuenta conmigo. Decir esa frase es comprometerse a estar. Así las cosas se pongan muy oscuras y hasta dolorosas. Pero además implica quedarse, porque quien cuenta contigo cuenta con que vas a estar no un minuto o 5, sino que te quedarás a su lado durante esa tormenta. Pero hay canciones que lo dicen mejor. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Cuando la noche haya llegado y la tierra esté oscura y la luna sea la única luz que veamos, no tendré miedo, no, no tendré miedo. Mientras tú estés conmigo. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Benny King cantó Stand By Me en 1961 y se convirtió en un gran éxito. A pesar que inicialmente la había ofrecido a su ex grupo, The Drifters, y fue rechazada. Y si bien Benny King tuvo una larga carrera y otros hits, Stand By Me lo marcó de por vida. Y la canción volvió a la cima en 1986, como parte del film Stand By Me, Cuenta Conmigo, de Rob Reiner, sobre un viaje-aventura de cuatro adolescentes que ponen a prueba la amistad. Ustedes saben, en Desvaríos tenemos el sector de 50 años, donde revisamos discos que cumplen medio siglo. Pero esta vez tenemos una obra que el pasado 6 de febrero cumplió 100 años, un siglo. Eso merece una celebración, ¿no creen? Desvaríos presenta música, música de cámara. Un espacio para... Ya. En el Carnegie Hall de Nueva York, el 6 de febrero de 1921, el genial Charles Chaplin estrenó su primer largometraje, titulado The Kid, el chico. Voy a redundar sobre la grandeza de esta obra. Todas y todos ustedes recuerdan a ese maravilloso pibe, ese niño fabuloso Jackie Coogan, junto con El Vagabundo, en una de las más logradas piezas de arte que puede lograr la combinación del drama y la comedia. Esta obra maestra del cine cumple 100 años, pero la música que ya estamos escuchando cumple 50 años. ¿Cómo se explica esto? Bueno, lo que ocurre es que Charles Chaplin la exhibió en 1921 con diferentes bandas sonoras. En el estreno se escucharon fragmentos de Tchaikovsky y Debussy, pero luego cuando la exhibió en Chicago lo hizo con La princesa Pat de Victor Herbert. Y luego cuando llegó a Los Ángeles, los asistentes a la película vieron El chico con música de Bach y Massenet. 50 años después, Charles Chaplin reeditó la película, quitó escenas completas, pero además incorporó una nueva banda sonora y definitiva, compuesta por él. Y con algunos fragmentos con el propio Charles Chaplin dirigiendo la orquesta. Otra constatación de su genialidad, porque Chaplin no sabía leer música, pero era compositor. Y además dominaba el violín, la flauta y tocaba el piano. Se dice que practicaba el piano todos los días. Y tenía un amplio conocimiento musical, aunque nunca se dio ínfulas al respecto y al contrario, siempre sostuvo que él era solo un aficionado. Pero Chaplin terminó componiendo muchas de las bandas sonoras de sus películas y algunas que se han hecho clásicos del cine y de la música. Pero claro, uno se pregunta cómo es que se batía con los músicos académicos. Les decía antes, Charles Chaplin no sabía leer ni escribir música, pero tenía un manejo sorprendente de la melodía y componía las melodías en su cabeza y luego se las dictaba a su arreglista Eric James tarareando o silbándole. Y cuando entraba a grabar con la orquesta, tenía el oído lo suficientemente entrenado como para distinguir errores y dar instrucciones al cuarto chelista que no estaba tocando adecuadamente su parte. Por cierto, en YouTube está un video donde se ve a un anciano Chaplin sonriente llegando al estudio y donde se lo ve dirigiendo la orquesta. Ni qué hacer, genio y figura hasta la sepultura. Y este genio, hace medio siglo, puso esta música para una obra maestra suya que hizo hace un siglo, El Chico. Decía que El Chico fue el primer largometraje de Charles Chaplin, lo que no gustó a la empresa productora y puso en problemas a Chaplin, al igual que su esposa Mildred Harris, que justo en el momento de ingresar al montaje le encajó un millonario divorcio poniendo en riesgo la culminación de la película. ¿Cómo superó Chaplin estos conflictos? Él mismo lo cuenta en su autobiografía. Había yo tenido algunas desavenencias con la First National respecto al Chico. Era una película larga, de 7 rollos, y querían estrenarla como 3 comedias de 2 rollos. De esta forma, solo me pagarían $405,000. Como la película me había costado casi medio millón, además del trabajo de 18 meses, les dije que antes se juntaría el cielo con la tierra. Me amenazaron con entablar un pleito. Legalmente tenían pocas probabilidades de ganar, y lo sabían. Por tanto, decidieron actuar por medio de Mildred y trataron de incautarse la película. Como no había terminado de montar la película, mi instinto me dijo que la debía terminar en otro estado. Y así pues me dirigí a Salt Lake City con un equipo compuesto de 2 ayudantes y unos 400,000 pies de película, integrada por 500 rollos. Nos hospedamos en el hotel Salt Lake City. En uno de los dormitorios colocamos las películas, ocupando todos los muebles, repisas, cómodas y cajones para colocar encima de ellos los rollos de película. era contrario a la ley tener cualquier material peligrosamente inflamable en un hotel, de modo que tuvimos que hacerlo en secreto. En estas circunstancias continuamos el montaje de la película. Teníamos más de 2000 escenas para clasificar, y aunque estaban numeradas, a veces se extraviaban algunas y perdíamos horas enteras en su busca, debajo y encima de la cama, en el cuarto del baño, hasta encontrarla. Con estas trabas desconsoladoras y sin las debidas facilidades, fue un milagro que termináramos el montaje. Y ahora tenía que pasar por la aterradora prueba de proyectarla previamente ante un público. Solo la había visto con un pequeño proyector de montaje que presentaba una fotografía no mayor a una tarjeta postal sobre una toalla. Me alegré de haber visto las escenas principales en mi estudio sobre una pantalla de tamaño normal, pero ahora tenía la deprimente impresión de haber estado trabajando 15 meses en las tinieblas. Nadie había visto la película, excepto el personal del estudio. Decidimos hacer la prueba decisiva y arreglamos las cosas para proyectarla en un cine local, sin previo aviso. Era una sala grande y se llenó en sus tres cuartas partes. Me senté desesperado y esperé a que comience la película. Aquel público no parecía simpatizar con nada de lo que yo pudiera presentarle. Y empecé a dudar de mi propio juicio acerca de lo que podía gustar al público y respecto a su reacción ante mis comedias. Quizás me había equivocado. Tal vez todo el asunto fue un error y el público lo miraría con asombro. Entonces se me ocurrió la desconsoladora idea de que un actor puede a veces estar completamente equivocado en sus ideas sobre una comedia. De repente se me puso el corazón en la garganta cuando aparecieron en la pantalla unos titulares. Charles Chaplin en su última película, El Chico. Estallaron gritos de alegría en el público y se oyeron aplausos. Paradójicamente, eso me inquietó. Podía significar que esperaban demasiado y podían quedar defraudados. Las primeras escenas eran una exposición lenta y solemne. Me tuvieron en un estado agónico de intranquilidad. Una madre abandona a su hijo y lo deja en un coche. El coche es robado. Por último, los ladrones colocan al niño junto a un cubo de basura. Y entonces aparecía yo, Charlotte, el vagabundo. Y se oyó una carcajada que creció y aumentó. Habían entendido el chiste. A partir de entonces supe que no me había equivocado. Ahora que habíamos proyectado la película, nos pareció que podíamos dar por terminado el montaje. Así que recogimos nuestras cosas y nos marchamos del Salt Lake City, dirigiéndonos hacia el este. En el Ritz de Nueva York me vi forzado a permanecer en mi habitación, pues me acosaban los alguaciles judiciales enviados por la Fuerza Nacional que intentaban aprovechar el pleito de divorcio de Mildred para incautarse la película. Durante 3 días aquellos alguaciles estuvieron vigilando continuamente el vestíbulo del hotel y ya me estaba empezando a cansar. De modo que cuando el escritor Frank Harris me invitó a cenar en su casa, no pude resistir la tentación. Aquella noche, una mujer con un espeso velo cruzó el vestíbulo del Ritz y se metió en un taxi. Era yo. Pedí prestado el vestido a mi cuñada y me lo quité en el taxi, antes de llegar a la casa de Frank. A la larga, los ejecutivos del First National tuvieron que aceptar las condiciones que les impuso Chaplin, y la película fue un éxito gigante. Por cierto, el título preliminar de El Chico dice: una película con una sonrisa y quizás una lágrima. Música de cámara. Cita. Lo que más aprecio de mis amigos es que me llamen por teléfono sin ningún motivo. Gabriel García Márquez. Y eso de contar con alguien, muchas veces se trata de contar con un amigo, con una amiga, que en esos momentos difíciles, dolorosos, como en esos momentos importantes y trascendentales, están. Y citaba a Gabriel García Márquez porque si alguien tenía un respeto, una admiración y un afecto y un culto por los amigos, era él. Incluso en una entrevista afirma: uno escribe para cinco amigos que sabe quiénes son y que son sus primeros críticos. Si después de eso hay un gran público al cual le gustan los libros que uno escribe, es cuestión de suerte. Para ilustrar la importancia que tenía la amistad para el Gabo, quiero compartirles un relato de Juan Gosaín, del periódico Semana y amigo del Gabo. El miércoles 20 de octubre, a las 9 de la noche, sonó tres veces el timbre de la puerta. La casa de Álvaro Mutis, en el sector de San Jerónimo, está situada en uno de los barrios más tranquilos y hermosos de México. De manera que aquella persona que estaba timbrando desesperadamente desde la calle, rompiendo en astillas el silencio de la noche, debió provocar un mohín de censura en los vecinos. «¡Ya voy, ya voy!», gritó Mutis desde la sala, preguntándose quién podría ser el que llega a importunar a semejante hora. Álvaro Mutis se levantó de la mullida butaca de su estudio y caminó rápidamente hacia la puerta, a saltos, casi corriendo. El dueño de casa cubrió la distancia que lo separaba del jardín, llegó hasta un angosto sendero de piedras y flores y abrió el ancho portón de hierro. Allí de pie, bajo la fría noche mexicana, vestido con una chaqueta deportiva de cuadritos y un suéter de cuello abierto, estaba uno de sus más viejos y entrañables amigos, escritor y colombiano como él, y también residente en México. «¡Gabito!», exclamó Mutis, asombrado ante aquel hombre que parecía temblar de pies a cabeza. Y era cierto, Gabriel García Márquez estaba pálido como asustado. «¿Qué te pasa, hermano?», preguntó Mutis. «Necesito que me escondas en tu casa», murmuró el novelista. «¿Y esa vaina?», se extrañó Mutis. «Ya sé, peleaste con Mercedes». «Peor, hermano», dijo García Márquez, con un gran desconsuelo. «Me acaban de dar el premio Nobel». Álvaro Mutis se quedó con la boca abierta y ahora fue él quien empezó a temblar. Sentirse como en casa, un alto en el camino, nada más. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú y no se descubre nada, nada de las cosas que he escuchado y desespera. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú, pero se abraza lo que tiene y se levanta con la fuerza que le queda. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú, pero no tiene más canción que la que sabe y la cantó, y si no la sabe, tararea. Aquí hace menos frío que en la calle, los labios para un beso, oídos para un sueño, la brisa que precisa tu dolor. Como tú y no se descubre nada, nada de las cosas que ha escuchado y desespera. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú, pero se abraza lo que tiene y se levanta con la fuerza que le queda. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú, pero no tiene más canción que la que sabe y la cantó, y si no la sabe, tararea. Pasa. El siguiente sector del programa es sinónimo de malas noticias. Permítenos una despedida. Poder decir adiós. Es crecer. El pasado martes 9 falleció un gigante de la música, Chick Corea. Y digo de Chick Corea gigante porque resulta corto decir que era un jazzista o un virtuoso del piano. Chick Corea traspasó géneros y con su teclado fue capaz de convertir el jazz en todo o en lo que él llamaba incendios musicales. Ocurre con los más grandes, Chick Corea también se convirtió en un árbol vital de donde surgieron grandes frutos diversos, como Aldi Meola, John Patitucci, Dave Welk, solo por citar algunos. Yo conocí muy joven a Chick Corea con su grupo Return to Forever, que incluía a Aldi Meola, Stanley Clarke y Lenny White. Y escuchar esos discos, que son de mediados de los 70, fue como destaparse el oído. Me mostró otro panorama. No era jazz, tampoco rock, no sé qué era. Solo música brillante, avasallante y sorprendente. Luego supe que solo era una página de su libro musical enorme y que siguió escribiendo sin pausa hasta el último de sus días. Pero esos discos tienen para mí un lugar y un valor único, inexplicable y entrañable. Permítame recordar, homenajear y despedir al gigante Chick Corea con uno de sus discos, el Romantic Warrior. Thank you. Alquimia. Chicorea falleció a los 79 años de un cáncer extraño. Y queda un texto de despedida que él mismo redactó. Quiero agradecer a todos aquellos que a lo largo de mi viaje me han ayudado a mantener los incendios musicales brillando. Tengo la esperanza de que aquellos que tienen un tintero para jugar, escribir, actuar, lo hagan. Si no es por ti mismo, entonces por el resto de nosotros. Y no es solo que el mundo necesita más artistas, sino que también es mucha diversión. Y a mis increíbles amigos músicos, que han sido como familia para mí desde que los conozco, ha sido una bendición y un honor aprender y tocar con todos ustedes. Mi misión siempre ha sido traer alegría y crearla donde se pudiera. Y haberlo hecho con todos los artistas que admiro tanto ha sido la riqueza de mi vida. Chicorea. Chicorea, un gigante de la música, ha partido. Y me queda su imagen, su rostro que parecía siempre despreocupado y contento. Parecía que siempre estaba sonriendo. Supongo que así hay que recordarlo. Y por eso cabe despedirlo con su cálida rumba. Thank you. Usar barbijo no implica dejar de sonreír y el distanciamiento social no implica distancia afectiva. Y ahora pongan a mano sus boletos porque nos vamos a un concierto. Es una emoción indescriptible. Solo aproximarse al lugar del ritmo. ¡Boletos, por favor! Las pulsaciones se aceleran. ¡Boletos, por favor! Y ahí están otros miles de sedientos esperando por lo mismo. La adrenalina explota. Es la magia de la música en vivo. Vamos a cerrar el programa acudiendo a un concierto inmenso al aire libre que dio Carole King el 28 de septiembre del año 2019. Y lo pongo porque hace unos días, el 9 de febrero, Carole cumplió 79 años. Y como van a escuchar, ella sigue irradiando la misma energía que transmitió siempre a su público, que no deja de lagrimear. No más palabras, solo Carole King en vivo. All right, well, thank you so much. And speaking of Mother Earth, let's rock it!

gonna follow by your lead. I'm gonna Oh, you got to talking to John Baptiste, and I was saying, I want to celebrate every global citizen. And I said, does anyone know a rhyme for a citizen? And John said, well, these people are helping to make better the world we're living in. Yeah! En tiempos oscuros y dolorosos, nos toca a cada una y a cada uno de nosotros asumir el desafío. Y seamos nosotros los que digamos, cuenta conmigo. Gracias por tus mensajes, por tus palabras. Y gracias por permitirme contar contigo. Ahorrar la vida. Los desvaríos de hoy. Sergio Calero les espera en 7 días para compartir nuevos desvaríos.